Aquí comienza Fuera de Juego. Sola, no te importa, ¿por qué? No me llevas al partido alguna vez. Hola, muy buenas. Semana de Champions con la primera clasificación de un equipo español para cuartos de final. El Fútbol Club Barcelona, que hizo un partidazo ante el Arsenal. Ayer también Shakhtar Donetsk consigue por primera vez su clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Hoy turno para el Valencia, que se enfrenta al Schalke de Raúl en Alemania. Suerte desde Fuera de Juego para los Chess. En la Europa Liga, semana importante para nuestro único representante español en esta competición, el Villarreal, que se las verá en Alemania frente al Bayer Leverkusen. En la Liga, la vida sigue igual. El Barça, que no concede ningún punto al Real Madrid, al que se le agota el tiempo y los partidos para intentar seguir o intentar alcanzar al líder. En el ámbito polideportivo, Isabel Fernández luchará por ir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin más, son las 12:30 del mediodía, estamos en directo en sintonía de Onda Campus, comienza el mejor fútbol, comienza Fuera de Juego. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Fuera de Juego. Hoy tenemos en la colaboración a Alejandro Galero y Manuel Amador. En la colaboración tenemos también a Javi Cano, en la coordinación y en la realización un servidor, José Emiliano Barrena. En la animación, hoy desde teléfono, nuestro amigo Carlos Gata dirige y presenta Fuera de Juego. Yes. This is a bubbling remix from DJ. El. El único. Samuel Hernández, muy buenas. Muy buenas, Barrena. Bienvenidos a Fuera de Juego, jornada 27 de la Liga BBVA. También jornada de Champions, los octavos, con la victoria ayer del Barcelona por 3-1. Así que vamos a comenzar esa ronda informativa. Pues nos vamos de ronda informativa. Liga BBVA, jornada número 27. El sábado, Mallorca 1. Ramis de penalti. Valencia 2. Los dos de Pablito Hernández. Fútbol Club Barcelona 1. Keita. Zaragoza 0. Atlético de Madrid 1. 3. Reyes, Agüero y Forlán. Villarreal 1. Rossi. Málaga 0. Osasuna de Pamplona 1. Sergio. Sporting de Gijón 2. Goles de Miguelito de las Cuevas y André Castro. Getafe 0. Levante 1. El gol de Caicedo. Español 0. Hércules 1. Gol de Abraham Paz. Almería 2. Fegulí y Mbami. Athletic de Bilbao 2. Facio en propia puerta. Iraola de penalti. Sevilla 0. Racing 1. Kennedy. Real Madrid 3. 1 de Adebayor y 2 de Benzema. Y Deportivo 2. Ricky y Adrián. Real Sociedad 1. Aguirreche. La clasificación de la primera división. Tenemos líder al Barcelona con 74 puntos, segundo este al Real Madrid con 67, terceros tenemos al Valencia con 54 y cuarto el Villarreal con 50. En puestos de la Europa Liga tenemos al Atlético con 41, Español con 40 y Sevilla en el séptimo puesto con 38. En descenso tenemos al Hércules con 26, Almería con 25 y el colista el Málaga con 23. La próxima jornada, el sábado a las 6, Almería Atlético. A las 8, Real Madrid Hércules. A las 10, Zaragoza Valencia. El domingo a las 5, Osasuna Racing, Real Sociedad Málaga, Español Deportivo de La Coruña, Levante Mallorca. A las 7, Villarreal Sporting de Gijón. A las 9, Sevilla Barcelona. Y cierra la jornada número 28, el lunes a las 9, Getafe Athletic de Bilbao. Bill, your bill got on proper. Now sweat the Jornada número 28 de la Liga adelante, Tenerife 1, Barcelona B 4. Villarreal B 1, Rayo 2. Albacete 0, Elche 2. Gymnastic 2, Cartagena 0. Granada 0, Salamanca 1. Alcorcón 1, Celta 0. Betis 4, Las Palmas 1. Huesca 1, Jerez 1. Córdoba 1, Numancia 2. Recreativo 4, Girona 0. Y Valladolid 2, Ponferradina 1. La clasificación de la segunda división. Nuevo líder, el Rayo Vallecano con 56 puntos. Segundo está el Celta de Vigo con 54. Tercero el Betis con 53. Tenemos los en el cuarto puesto al Granada con 44. El quinto puesto al Barcelona B con 44. Y sexto al Girona con 42. En descenso tenemos al Tenerife y Las Palmas, los dos equipos de las Canarias con 27 puntos. El Albacete penúltimo con 25. Y el colista es la Ponferradina con 21 puntos. La próxima jornada, la número 29, con estos enfrentamientos: Elche-Córdoba, Numancia-Tenerife, Barcelona-B-Gymnastic, Cartagena-Huesca, Jerez-Alcorcón, Celta-Villarreal-B, Rayo-Granada, Salamanca-Recreativo, Girona-Betis, Las Palmas-Valladolid, Ponferradina-Albacete. Nos vamos a la segunda B, grupo primero, jornada número 28. Seguimos sin perder de vista a nuestros equipos extremeños. En esta jornada ha habido diversos resultados, por ejemplo el empate entre el Cacereño y el Coruxo, el Cacereño que está décimo tercero con 32 puntos. El Extremadura también empató en casa del Pontevedra a 1, está penúltimo con 22 puntos y la nota positiva la tuvimos en el Badajoz, que sigue ganando, ganó 0-3 en casa del Alcalá, está duodécimo con 37 puntos. La próxima jornada tenemos a Extremadura contra el Deportivo B, Universidad Las Palmas Cacereño y Club Deportivo Badajoz Leganés en el Nuevo Vivero. Otras ligas. Empezamos por Italia, jornada 28 con resultados llamativos. Por ejemplo, la victoria de la Roma 1-2 sobre el Lecce, aunque el equipo local mereció muchísimo más. El Milan ganó 0-1 a la Juventus con gol de Gattuso y el Inter marcó 5-2 al Genoa con dos goles de Toll, segundo un golazo, otro de Pacini y otro del japonés Nagatomo. Por parte del Genoa marcaron Palacio y Boselli. Así que líder sigue siendo el equipo rossonero con 61 puntos, segundo el Inter con 56, tercero el Nápoles con 53 y cuarto está la Lazio con 51. Pasamos ahora a la 29ª jornada en Inglaterra. Empate a 0 entre el Arsenal y el Sunderland. El partido de la jornada lo dieron Liverpool y Manchester United. 3-1 ganó el equipo de Anfield Road con un hat-trick de Couch y un partidazo de Luis Suárez que dio unos detalles de auténtica calidad. Además, debutó Andy Carroll. Por parte del Manchester United marcó el Chicharito Hernández. Empate a 3 entre el Wolverhampton y el Tottenham. Marcó por parte del equipo local 2 doble de Doyle y Stephen Fletcher. Por parte del Tottenham marcaron 2 de Fou y otro de Pavlyuchenko. Y el Chelsea ganó el lunes 1-3 al Blackpool. Marcaba el equipo local por parte de Jason Puncheon. Y en el Chelsea marcaban Terry y 2 de Lampard. Líder sigue siendo el Manchester United con 60 puntos. Segundo el Arsenal con 57. Tercero, el Manchester City con 53. Ahora pasamos a Alemania, la jornada 25. Con estos resultados, Borussia Dortmund 1 con gol de Lewandowski, Colonia 0. Hannover 96-3, Abdelawé, Rausch y Sergio Pinto, Bayer 1 con el gol de Robben. El Schalke 04 de Raulito perdió en casa del Stuttgart 1-0 con gol de Kuzmanovic. El Werder Bremen ganó 1-3 en casa del Friburgo, se adelantaba primero el Friburgo con gol de Sisse. El Werder Bremen marcaba por parte de Wagner, Pizarro y Marin. Y por último el Mainz 05 ganando 2-4 al Hamburgo. Por parte del Hamburgo marcaban Janssen y Petric y por parte de Mainz 05 Aogo en propia puerta, Kakar en propia puerta, Schürrle y Heller. Líder es el Borussia Dortmund con 61, segundo Leverkusen con 49, tercero Hannover 96 con 47. Y por último la Liga Francesa, la 26ª jornada. El Lyon ganando 5-0 al colista, el Avignon, con un hat-trick de Lisandro López. Además, lo más llamativo fue la lesión de Gourcuff, que es duda para el partido que enfrentará, aunque creo que llegará para el partido ante el Real Madrid. Y además, Claude Puel reservó a Chris, pensando también en el partido de Champions de la semana que viene. Y el líder, el Lille, ganó 1-2 al Marsella y se sigue manteniendo líder. empatado con 49 puntos con el Reims, que está segundo. Tercero el Lyon con 45, cuarto el PSG con 44 y quinto el Marsella con 43. Otras ligas, otros deportes, nos vamos con Javi Cano y la ACB. Bueno, pues vamos con la 23 jornada de la Liga ACB, que nos ha dejado, bueno, lo primero es que ha estado marcada por la dimisión de Héctor Mesina como entrenador del Real Madrid, y nos ha dejado los siguientes resultados. Power Electronics Valencia 68, Valladolid 64, Real Madrid 78, DKV Juventud 60, Vizcaya Bilbao Basket 92, Lagún Aro 86, Manresa 49, Meridiano Alicante 48, Estudiantes 78, Unicaja 69, Menorca 67, Gran Canaria 76, Cajasol 82, Granada 63, Fuenlabrada 69, Barcelona 66 y Caja Laboral 79, Cádiz Zaragoza 61. Con estos resultados, la clasificación queda liderada por el FC Barcelona con 19 victorias, a una le sigue el Real Madrid con 18, al 3 está el Valencia, tercero con 15, cuarto es el Caja Laboral, compartiendo plaza con el Vizcaya Bilbao Basket, ambos con 14, y también está sexto el Blanco de Rueda de Valladolid con 14. Y séptimo y octavo son Cajasol y Fuenlabrada, con 13 victorias cada uno. En puestos de descenso se encontraría Menorca con 5 victorias y Granada con 4. Y hay que decir que esta semana no hay Euroliga porque hay jornada de ACB entre semanas, que nos va a dejar los siguientes emparejamientos. Esta tarde a las 8 y media se juega el Caja Laboral Valencia, a las 9 Granada Menorca y también Unicaja Manresa, y a las 9 y media queda el Gran Canaria Estudiante. Y ya para mañana a las 8 y media Lagún Aro Real Madrid, a las 9 menos cuarto Barcelona Cajasol y DKV Juventud Valladolid, y a las 9 Meridiano Vizcaya Bilbao. Y ahora pasamos a la NBA. Pues vamos allá, Samuel, con la NBA. Bueno, pues con la NBA el resumen de la jornada empieza con Los Ángeles Lakers de Pau Gasol ganando 101-87 a Atlanta. Es la sexta victoria consecutiva de los angelinos con un gran Kobe Bryant otra vez, 26 puntos. Además, ha hecho historia porque supera a Moses Malone como sexto máximo anotador de la historia de la NBA. Pau Gasol, por su parte, aportó un doble-doble con 14 tantos y 11 rebotes. Otro resultado, el Portland de Rudy Fernández ganó 105-96 a Miami. Además, LaMarcus Aldridge con 26 puntos y Gerald Wallace de 22 fueron los más destacados de los Blazers. Rudy Fernández, por su parte, aportó 3 tantos y 2 asistencias en 21 minutos. Los Suns ganaron 113-110 a los Rockets con un gran Warrick con 22 tantos, su mejor marca, sustituyendo al lesionado Channing Frye. Los Pacers perdieron esta vez en casa 100-110 con los Sixers. El más destacado de los Sixers fue el alero reserva Thaddeus Young con 18 puntos. Y el último resultado que voy a destacar, los Bucks, que ganaron 76-95 en casa de los Wizards, con nuevamente otro gran partido del base Brandon Jennings, que logró 23 puntos. Esto es todo en la NBA. Oh, Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia. Son las 12 menos, la 1 menos cuarto del mediodía de este precioso miércoles nublado de Badajoz. Y bueno, lo primero de todo, presentar a la mesa. Hola, Javi. Hola, buenos días. Hola, Manolito. Hola, chicos, ¿qué pasa? Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, aquí entre día nublado y demás, nos falta la mitad del equipo. Se nos incorporará ahora también Alejandro Calero y después posteriormente por teléfono Carlos Gata y a nuestro director, como no, Samuel, muy buenas. Buenas, Barrena, aquí estoy acompañado de la cálida compañía de Javi Cano aquí solo en la mesa. Y bueno, tú dirás de qué vamos a hablar hoy en la tertulia. Lo primero de todo, lo más importante. Lo más Champions. Importante, Champions, estamos escuchando la sintonía. Y ayer el Barça, que... Ayer el Barcelona, que pasó. Por suerte pasó ante un partido muy difícil contra el Arsenal, que bueno, tuvo... difícil es. Bueno, ahora, otra cosa es que el Arsenal hubiera puesto resistencia, que no la puso. Se le complicó con el gol en plena puerta de Busquets, ¿eh? Sí, se le... por momento, pero vamos... Yo si queréis que os dé un resumen rápido de lo que pasó ayer en el partido fue que el Arsenal no dio tres pases seguidos. No me gustó nada el juego del Arsenal. Yo fíjate que soy fan del Arsenal porque me gusta su fútbol. Me gusta cómo juega. Para mí, junto al Barcelona, es el equipo que mejor fútbol hace y que mejores jugadores tiene en cuanto a la práctica del fútbol. Pero ayer el Arsenal no fue directamente por el partido. Yo creo que es lo que le falta a este equipo para llegar a ser un equipo grande. Que le falta ese paso adelante de decir... Esa experiencia de decir, vamos a ir a muerte al Camp Nou a ganarle al Barcelona, no a defender el resultado, no a aguantarle, porque el Barcelona no puede estar 90 minutos aguantándole las embestidas del Barcelona. Eso solo lo ha conseguido un equipo que fue el Inter el año pasado, sí, con Mourinho. Y nos acordamos cómo jugó. Y bueno, perdió ese partido, aguantó, pero perdió ese partido. Es que el Barcelona necesitaba dos goles el año pasado. Sí, entonces... yo escuché una definición muy buena del Barça, que es como el veneno. Te mata poco a poco. O sea, sí. Esperas un momento y cuando llega, te mata. Que es imposible. Aguantar a 90 minutos atrás. Sí, sí, lo que quiso hacer es... Si no le juegas de tú a tú al Barcelona y el Arsenal, yo creo que ahora mismo podría haber sido el equipo que le hubiera disputado cara a cara. Yo no sé. Ahora, pensad vosotros. Bueno, y también hay que decir que algunos de sus jugadores clave, como pueden ser Van Persie o el propio Cesc, pues venían, por mucho que diga la gente, yo creo que no venían al 100%. Con lo cual... Ya de partida, pues, aunque en el marcador llevaba ventaja al Arsenal, yo creo que eso podía, no sé, un poco hacer daño en el juego del Arsenal. Sí, Manuel. Bueno, yo pienso que el partido también un poco estuvo condicionado por la expulsión de Van Persie, ¿no? Porque eso de que dice Samuel, de que es muy complicado o imposible aguantar 90 minutos la embestida del Barcelona, yo creo que si no hubieran expulsado a Van Persie con el 1-1, veríamos a ver si hubieran aguantado o no las embestidas del Barcelona, ¿eh? Seguro que sí, sí. Hombre, yo al igual que Manu considero que fue un punto determinante. Se lo ha comentado ya Samuel. El punto determinante no está en la expulsión de Van Persie. El punto determinante, yo creo que lo que cambió el partido fue el posible penalti, sí, o no a Messi. Yo creo que desde ahí cambió el partido. Y lo que te he comentado esta mañana, yo creo que Busaka vio ese manotazo de Van Persie en la primera parte a Dani Alves, sí, y creo que ya venía calentito de vestuario. Sí, pero una expulsión, ese manotazo. Pero mira, Barrena, una agresión. Pero ya había visto ahí un rifle entre los dos. Yo sé que puede haber sido muy exagerada la expulsión, pero el problema que tiene Van Persie, que es un gran delantero, es un gran jugador, no lo voy a negar, pero es un jugador con un mal perder, no lo vivisteis vosotros en la final del Mundial. La final del Mundial, Holanda, Van Persie era de los que más protestó, de los que más se encaró con los jugadores españoles. Se notaba que ayer estaba un poquito... Sí, que tiene un mal perder, Van Persie, y es verdad. De todas formas, si es como lo que dice Samuel, que tiene mal perder, ayer cuando hizo eso, pues iba... O sea, su equipo tenía la eliminatoria otra vez a favor. No sé por qué hizo eso. No sé, pues... Es que tiró la eliminatoria él, yo creo, porque... Vamos, que a lo mejor el Barcelona atacando le hubiera metido otros dos goles contra 11. Yo no digo eso. Yo no digo que no. Lo único que digo que... Yo con el 1-1, con 11 tíos, meto el autobús atrás y dejo a Van Persie arriba, que es muy rápido, y oye, en una de estas, pues, los podrían haber cogido. ¿Y qué te crees que es lo que hizo en la primera mitad? El Arsenal dejó a Van Persie solo arriba. Estaba Cesc Fàbregas defendiendo también, atrás. Sí, estaban 10 jugadores defendiendo. Partido gris de Cesc, ¿eh? Pero a medida que hubieran ido pasando los minutos con el 1-1, digo que la agonía del Barcelona, de la ansiedad del Barcelona de buscar el gol, por lo menos para forzar la prórroga, que hubiera generado más espacios, los cuales podría haber aprovechado ese referente con 11 del Arsenal. Pero claro, al expulsarse a Van Persie, tenían dos líneas defensivas, los centrocampistas y los defensas. Sí, pero que de todas formas el peligro en ataque lo llevaba Nasri, con sus internadas por la banda. Sí, fue el... Por la izquierda también. Era el único activo, que llevaba peligro. Sí, fue el más activo. Sí. Y ya, por parte de Manu, como ha dicho Samuel, Narri fue el más activo, le faltaba ese punta para marcar el golito, pero creo que apoyando a Samuel fue un partido muy gris del Arsenal, muy metido atrás, muy en contra de su juego. Quiero decir una cosa, Rena, que hasta bueno, los primeros 30 minutos de partido, el Barcelona le faltó ritmo, le faltó el... No sé cómo decirte, le faltaba un poco de revulsivo arriba porque Pedro y Villa no estaban recibiendo muchos balones y estaba Messi llevando la iniciativa. Pero claro, en esa primera... El Arsenal defendió muy bien. En general, defendió muy bien ayer. Hizo mucho las ayudas, pero eso en los primeros 30 minutos, que cuando el Barcelona todavía no había empezado a quedarse cómodo en el campo. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Creéis que si le pasara algo a Messi, que Dios quiera que no, el Barça bajaría mucho su rendimiento, incluso... ¿Dejaría de estar donde está sin Messi? Bueno, yo creo que Messi es la diferencia del Barcelona. Sí. Es la diferencia. Hombre, no sé si bajaría su rendimiento porque hay 11 jugadores, ¿no? Que Messi es el que marca la diferencia, que es el que crea las jugadas, que es el que remata, el que marca los goles, porque Messi, en cuanto a goles, lleva una cifra, vamos. Sí, 40 y tanto lleva ya entre Liga y 45 Copa, en 39 partidos. Con solo 23 años, ¿eh? Fíjate. Sí. Yo creo que sí se notaría, pero no tanto como dice la gente, pero yo creo que sí se notaría, porque sobre todo los últimos, bueno, Messi siempre tira al Barça, ¿no? Pero los últimos partidos aún más todavía, y yo creo que a lo mejor no tanto como puede pensar la gente, pero sí que... Bueno, el Barça tiene muy buena plantilla, con lo cual si no está Messi puede haber cualquier otro que le pueda suplir. Claro. Pero se puede notar, yo creo que algo, un pequeño bajón. Claro, es igual con el Madrid. Si el Madrid no tiene a Cristiano Ronaldo, pues quizá lo note en cuanto a la chispa arriba, pero pueden ganar, se puede ganar después, sin eso. Después hablaremos. El, sí, luego hablaremos. Pero es el apunte que te quería. A mí me sorprendió mucho el Madrid sin Cristiano, pero eso lo trataremos después de la publicidad. Solo era un apunte. Bueno, y aquí los barcelonistas, me gustaría que... ¿Quién hay barcelonistas aquí? No, nuestros oyentes. Ah, vale. Nuestros oyentes, no, Javi, nuestro barcelonista sí, Javi. Sí, sí. No. Acérrimo. A través de Twenty, de Facebook, que a quién preferirían. Dicen que, a Vidal ha dicho, a ver cómo lo tomáis, que él preferiría al Olympique de Lyon. Sí, bueno. Muy gracioso a Vidal. A Vidal porque, bueno, su pasado en el Lyon y también diciendo que prefiere al Madrid. Hombre, yo por preferiría que los dos equipos siguieran su camino adelante hasta la final, si puede ser. O sea, que le tocaran rivales fáciles, pero es que ahora fáciles no hay. Hoy, esta mañana me ha dicho un colega, dice, el Shakhtar, ¿no? Dice, el Shakhtar, ten cuidado. El Shakhtar está muy bien. Bueno, bueno, ten cuidado con el Shakhtar. Hombre, no es igual que el Arsenal, pero es un equipo que le puede poner muchísimos problemas al Barcelona, que ya se los ha puesto alguna vez que otra. Y además que está Chigrinsky. ¿Y tú, Manu, qué nos cuentas? Pues yo os cuento que, vamos, no me hagáis reír, Samuel, con el Shakhtar. No me hagas reír, por favor. ¿Cómo tú crees sinceramente que el Barcelona puede eliminar, o sea, que el Shakhtar puede eliminar al Barcelona? No, hombre, no lo creo, pero que no, es que mira, si elegir, si tú fueras el Barcelona. Pero es que vamos a ver, Manuel, que en la Champions no hay rival fácil, que el Madrid le pasó dos años con la Roma en la vuelta de los octavos, decía, "Oh, la Roma está ganado, no sé pero qué." Pero es que el Madrid tampoco estaba bien. Entonces, pero no, es que no se puede confiar un equipo en la Champions, nada, porque son dos partidos, hay que recordar, y que los equipos lo dan todo en esa competición. Supuesto, y cualquier fallo, fíjate, si ayer el gol de Busquets, si el Barcelona no llega a meter dos goles más, imagínate lo que hubiera supuesto el fallo de Busquets, de marcar en propia puerta. Imagínate lo que hubiera supuesto. Pero yo sinceramente, si fuera del Barcelona, elegiría o al Shakhtar, o si realmente el Schalke logra eliminar al Valencia, al Schalke, o sea, o Shakhtar o Schalke. Está claro, ¿no? Hombre, yo no sé, No sé qué decirte. Que no. No hay equipo fácil. Chelsea o Bayern. Te coge el Schalke. Hombre, por preferir, prefiero que no toquen ni el Inter, ni el Milan, bueno, los grandes, el Manchester o el Chelsea. En un cuarto de final, como viene hecho Samuel, en un cuarto de final no hay. Pero de todas formas, si el Barcelona ha eliminado ya al Arsenal, que era de los más difíciles, yo creo que ahora le va a dar igual que le toque. Mientras haga su fútbol. Claro. Si el Barça llegara a la final, seguro. Si sigue jugando como juega, no tendría problema en eliminar a nadie. Pero bueno, puede tener un mal día, como pudo pasar ayer, o un percance, y fuera. Yo estoy de acuerdo, creo que en parte con los dos. En parte con Sam y con Barrena, porque sí, ya a esta altura de la competición, si ya en la fase de grupos hay pocos rivales asequibles, en esta altura de la competición yo creo que menos, ¿no? Y también estoy en parte de acuerdo con Manu, porque aunque todos los equipos sean difíciles, por decirlo así, siempre hay algunos que son menos difíciles. Por ejemplo, los dos ejemplos que ha puesto él, del Schalke, caso de que pase, esperemos que no, o del propio Shakhtar, ¿no? Vale, son equipos difíciles, pero son quizás más asequibles que un Inter, un Bayern o un Manchester. Bueno, comentaros que a continuación, después de la publi, después de esta Desco, vamos a tener a Leo Messi aquí en directo a ver qué nos cuenta del partido de ayer, a ver qué sensaciones tiene y a quién quiere, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a la publi y volvemos posteriormente. Pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Neta, una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say move. And the world, birdie, come, birdie, come, whatever it is, what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move, for just one dream. We say moving, all the people moving. One move, for just one dream. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, pues seguimos aquí en sintonía de Champions, en Fuera de Juego. Vamos a seguir comentando del Barcelona. Tenemos conversación preparada ya con Leo Messi, el otro lado de la línea. Pero antes, para ir introduciendo la jugada más polémica del partido, mientras se prepara aquí Alejandro Calero, nuestro árbitro particular. La jugada de Leo Messi, ¿penalti o no? Bueno, primero, buenas tardes. Antes que nada, opinión, Barrena, ¿tú crees que era penalti o no? Yo creo que sí. ¿Y Javi? Yo, nada más verlo, creía que no. Pero al ver la repetición, yo vi penalti. A Javi le pudo su madridismo. Sí, yo creo que sí fue penalti, es claro, hay contacto, por tanto, penalti. Bueno, pues ahora sí, vamos a la conexión que tenemos con Messi. Hola, Leo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Es penalti entonces, no, Messi, lo que pasó ayer? Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Que hay contacto cuando yo estoy internándome en el área, ¿no? Entonces, yo creo que es penalti claro. Y bueno, protagonista ayer de nuevo en el partido, gran gol el primero. ¿Cómo se te ocurrió hacerle eso a Almunia? Bueno, la verdad es que la jugada fue bastante rápida. Recibí el pase de Andrés. Bueno, pues vi que Almunia venía hacia mí, ¿no? Entonces, pues decidí levantar la bola para poder superar al arquero. Y bueno, de esta manera, pues conseguir luego marcar el gol, ¿no? Sí. Y bueno, dice Guardiola que le parece muy normal que hagas ese tipo de goles. A nosotros, bueno, a mucha gente no le parece normal que hagas esos goles porque son claramente detalles de la calidad que tiene. ¿A ti esos goles te salen así de la nada o te los entrenas ante los entrenamientos o algo? ¿Cómo lo haces? A ver, primero los entreno a la PlayStation. Me compro FIFA y Pro Evolution y me tiro las tardes jugando con Andrés y con Pedro allí en mi casa. Y una vez que lo hago en la PlayStation, pues luego intento hacerlo en el entreno. Y bueno, a veces sale, otras veces no sale. Por fortuna, ayer salió, ¿no? Y pudimos marcar y pasar la eliminatoria. ¿Y cómo te sale eso en el FIFA? Porque a mí no me sale. ¿A qué botón hay que darle? Tienes que pulsar L2 a la vez que te hacen un autopase, pulsando la X, vale. Y después ya remata. La próxima vez lo intentaré. Gracias, Leo. Te dejo aquí a mis compañeros. Bueno, Leo, ¿a quién prefieres para cuartos de final? Bueno, la verdad es que a toda la plantilla nos gustaría el Inter, para poder vengarnos, ¿no?, de la temporada pasada. Bien. Porque también sería lindo jugar contra algún equipo español, aunque consideramos que sería también re lindo por jugar contra el Real Madrid en la final. Así que le diría al Inter. Tu compañera Vidal decía el Lyon. Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no?, que el Lyon consiga ganar al Real Madrid. Y además yo prefiero enfrentarme al Real Madrid y poder así ganarles. Vale, a ver. Leo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de las declaraciones que ha hecho Florentino Pérez sobre que dijo: no quiero que el Barça pierda, me conformo con un empate? Bueno, es que cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo tampoco quiero que el Madrid pierda los partidos de Liga, también me conformo con los empates. Lo único que sí me gustaría a la Champions que se clasificaran porque somos nosotros los que lo queremos eliminar. Si el presidente del Real Madrid decía que prefería que empatáramos porque tiene miedo de jugar contra nosotros, ¿no? Y bueno, querías preguntarlo, ¿no? Sí, te quería preguntar, lo primero, que si no te cansas de marcar goles. Hombre, puedo hacer un parón y marcarlos contra el Real Madrid, si preferís. No. Y también te quería preguntar si piensas que, bueno, el Barça últimamente parece que le cuesta un poco ganar su partido y esta jornada creo que es más favorable el fin de semana para el Madrid, que juega en casa y con un rival en descenso, que con el Barça, que va a Sevilla, ¿no? Que mi pregunta es si crees que podéis perder puntos este fin de semana. Bueno, a ver, primero que no es cierto que nos cueste más ganar los partidos. La semana pasada contra Zaragoza, pues estaban bastante reservas y estábamos guardando fuerzas para el partido de ayer. Ayer sí hubo un problema sobre el campo y era la camiseta del Arsenal. No sé si os fijaste, eran como chalecos reflectantes. Entonces, ¿sabes cómo lo hacen? En el partido de ida cogieron células madre a Andrés Iniesta, que como sabes es muy paliducho. Y con las células madre crearon esos chalecos reflectantes. A nosotros nos costaba mucho llegar al arco contrario porque nos cegaba su camiseta. En cuanto al partido del sábado, pues, o del domingo contra el Sevilla, yo creo que será un partido complicado, pero obviamente vamos a ganar. Si querés puedo marcar un gol de Rabona. Oye, Leo, ¿sí? ¿Le has llevado algunos yogures o algo a Guardiola después de haber estado malito? ¿Sabés lo que me hizo hacer en el descanso? ¿Qué te dijo? No, ¿vos viste la celebración de Guardiola? Sí, sí. Tras el gol. Bueno, en el descanso me dijo: como sos culpable de que celebrara el gol y que ahora me haya hecho daño otra vez la espalda, me pasé todo el descanso dándole un masaje. Entré las manos en crema y la zona verde tenía ahí todas las manos mostradas. Pero os cuida mucho Guardiola, ¿eh? Sí, nos cuida, la verdad es que se preocupa mucho por nosotros. Luego te voy a hacer una pregunta, pero antes te quiero hacer otra, la de sobre Cristiano. Ahora que Cristiano está lesionado, vas a intentar marcar los goles que no esté para la lucha por el Pichichi. ¿Qué tenéis, algún reto o algo hecho los dos para ver quién llega con más goles al final de temporada? No, la verdad es que Cristiano creo que está picado conmigo, pero yo como dijiste antes, llevo ya 45 goles. La verdad es que no tengo problema para marcar, como ya habéis visto, y yo creo que al final lograré llevarme el pichichi de la Copa, de la Liga y de la Champions. Bueno, y oye, una pregunta algo personal. ¿Qué pasó con la novia? La tuviste que dejar, ¿no? Me han contado por ahí. ¿Cómo sacas el tema, boludo? Pero bueno, pero a ver, estuve hablando con un primo tuyo, me estaba diciendo que te manipulaba, que no sé qué, pero ¿cómo puedes estar con una persona así, Messi? Ella no me manipulaba, solo me pedía que le hiciera los ejercicios del instituto, y que la acompañara al botellón, pero bueno, si no podías ir porque tenías que entrenar, ¿por qué la llevabas? Claro. Ah, pero una fiesta al año no hace daño, sí. Además hacía botellón, además yo solo bebía agua con gas, que me la recomendó un utragueño. Sí. La verdad es que no subía tanto como lo que bebía ella, pero la verdad es que le ha hecho de menos, boludo. Bueno, no te preocupes, Messi, ya encontrará a alguien mejor si ¡concha de su madre! Si eres famoso, hombre, Messi. Si quieres yo te presento a alguna amiga por ahí, ya está. Si será por presentar. No te pongas así, Messi, ¿eh? Si quieres te puedo decir en confidencia a quién me gusta. Sí, Didi. Pero no digáis nada, ¿eh? No. Es que está con un compañero, pues. Es una colombiana que se llama Shakira. Sí, sí. Vale, me conocemos. Tú también quieres ese guaca guaca. Que parece divertido, boludo. Bueno, Leo, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Venga, te esperamos otra vez. Suerte, Leo. Adiós, Leo. De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Bueno, y vamos a continuar hablando de territorio Champions, hablando del otro equipo español que se juega hoy la vida, el Valencia. ¿Qué os parece? El Valencia, pues complicado, tiene el partido en Alemania, pero con esperanza de que pase adelante también, que estén tanto Valencia, Barcelona como Real Madrid en los cuartos. Yo creo que el partido del Valencia es bastante complejo, sin embargo se demostró la superioridad del equipo español en Valencia, por tanto quizás pase sin problema. Yo lo veo complicado por el rival, por el campo, por ser fuera de casa. Y por Raúl, mi Raúl. Pero bueno, yo creo que el Valencia tiene buen equipo. Me gusta el equipo de este año y cómo está jugando el Valencia. De hecho, está tercero en Liga. Y bueno, yo creo que... Espero que no tenga problemas para pasar round. Sí, solo decir que le preguntaron anoche en el primer toque a Unai Emery si iba a poner un 11 tipo ante el Barcelona, sin referencia arriba. Y esta vez ha dicho Unai Emery que va a ir con todo. Que no sabe si va a poner incluso a Duriz y Soldado de titulares. Manolito, Pues yo pienso que lo va a tener bastante crudo, lo va a tener complicado porque son ellos los que tienen que buscar el gol, el Valencia, es decir, que el 0-0 pues clasificaría al Schalke, ¿no? Y creo que el Schalke en su campo, pues va a influir, o sea, el factor campo va a influir también bastante a favor del Schalke. La única nota a favor del Valencia, pues que está jugando bastante bien y que Huntelaar creo que no juega, no sé si me podéis confirmar ese dato. Sí, sí, no. Está lesionado, ¿verdad? Raúl en punta va a jugar. Sí, jugará de 9, claro. Pero bueno, aún así pienso que lo va a tener muy complicado, ya te digo, porque tiene que buscar un gol y porque, bueno, juega fuera de su campo, ¿no? Pues, los alemanes siempre son complicados. Raúl, si juega en punta, yo creo que pierde un poco de calidad, ya que es un jugador que no está acostumbrado a tirar tantos desmarques y creo que a esa posición le puede desmejorar. Yo considero que, voy a ser optimista, creo que el Valencia va a pasar, creo que va a hacer un buen partido y se va a echar a la espalda el primer golito, se va a adelantar 0-1 y creo que le va a encarrilar el partido y ojalá esté en cuartos de final. No, el 0-1 le vale. El empate empataría el eliminatorio. ¿Y tú, Samuel, qué piensas? Bueno, yo creo que el Valencia, como tú dices, es superior en cuanto a juego. En cuanto a equipo, está claro que el Valencia supera al Schalke, ¿no? Tengo mis dudas de si jugará Jurado de titular o no. No sé si que es otro de los representantes españoles en el Schalke, también Escudero, pero Escudero es un chaval joven, todavía no tiene un puesto ganado en el Schalke. Pero sí, yo creo que el Valencia, si hace su fútbol y consigue llegar a portería más de lo habitual, vamos a ver si juega también Pablo Hernández, que está en un buen momento también. La semana pasada marcó 2 goles. Bueno, resumiendo que espero que el Valencia consiga la victoria y pase a cuarto. Yo creo que equipo tiene. Yo una dificultad añadida que le veo a un contra, por decirlo así, en contra del Valencia, valga la redundancia, es que el Schalke este año en Liga pues lo tiene ya todo perdido y se ha agarrado con un clavo ardiente. No, todo perdido no. La Copa Alemana está en la final, ¿eh? No, me refiero en Liga. Liga, en Liga, sí. Y lo tiene todo perdido, entonces se ha agarrado a lo que es la Copa de la Champions, que de hecho echó al Bayern de Múnich en su casa, en semifinales. Sí, sí. Y se ha agarrado porque es la única medida que tiene de salvar la temporada y del año que viene poder estar en Europa, ¿no? Que sería, yo creo, que un fracaso para el Schalke no estar mínimo en Europa League. Uh-huh. Y yo creo que ese empeño que va a poner puede ser todavía peor para el Valencia, ¿no? Sí. Bueno, y solo decir, ayer el Shakhtar ganó 3-0, lo hemos indicado ya. El Shakhtar, según aquí Manuel, bueno, no es un equipo que teme el Barça, pero cuidado con el Shakhtar. Si no has visto algún partido, Manuel, yo te lo recomiendo, que es un equipo que, cuidadito, que tiene unos jugadores, sobre todo la banda de brasileños que tiene, cuidadito, ¿eh? Sí, he visto algo, no he visto ningún partido completo, he visto algo, sé que juegan bien, que tiene el Eduardo este, ¿no? William. Eduardo y otro... William y otro también, brasileño. Es muy bueno. Sí, pero... Permíteme mi opinión, Samuel, y yo creo que la andadura del Schalke terminó en cuartos, creo. Ojalá, del Shakhtar. El Shakhtar. Creo que va a terminar. Sí, el dato que es la primera vez en su historia que pasa unos cuartos de final de la Champions, ¿eh? Ahí está el dato. Sí. Pero bueno, en mi opinión, igual llegan a semifinales, no sé, pero yo creo humildemente que se acabó, ¿no? Su andadura. Le toque el Barça, el Madrid, el Valencia, el Schalke o el Bayern. Sí, bueno, antes que nada, recordar el otro partido de hoy, el Milan-Tottenham. El Milan que también lo tiene difícil con el Tottenham hoy. Bueno, yo quiero decir que si vamos a empezar a tener miedo a esas tardones, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos, por favor? No, miedo no. Te quiero decir que antes hemos tenido la conversación, antes de que vinieras, Manu y yo, de que quién le puede tocar el Barcelona en los cuartos y cuáles son los equipos más fáciles. Yo digo que fácil no hay ningún equipo, pero que el Shakhtar es un equipo que te puede dar un susto, te lo puede dar, porque... entre esos equipos, como he dicho, puse el ejemplo de que la Roma hace 2 años le dio el susto al Madrid y el Madrid superaba el 100% a la Roma en cuanto a equipo y a juego. Estoy seguro que Pep Guardiola prefiere el Shakhtar Donetsk antes que cualquier otro. Hombre, por mucho susto antes que el Manchester, seguro. Pues nos vamos a la Liga BBVA. Bueno, la Liga, pues empezar hablando de la lucha encarnizada, si se puede decir. Sí. Real Madrid, Barça, Barça-Real Madrid. Es que el tema es el de siempre. Yo, lo primero, y me llamó mucha atención, fue la falta de Cristiano y el buen juego de Real Madrid. A mí me encantó Ozil. Sí, sí, sí. Para mí, bueno, si decimos el mejor jugador de la jornada, yo lo adelanto. Ozil para mí ha sido el más destacado de la jornada, ¿eh? Yo creo que No tiene madera de cerebro Ozil, como puede ser Xavi Alonso o Xavi, pero sí que puedo decir que si el Madrid no tiene un Messi, yo creo que puede tener esa figura en Ozil. ¿Creéis que el Madrid ha descubierto que Cristiano tampoco es tan imprescindible? Yo creo que ya lo descubrió el año pasado. Los dos meses que estuvo en diciembre y enero, que se jugó la clasificación para tanto en Copa como en Champions, yo creo que, hombre, se nota porque claro que se tiene que notar, pero yo creo que el Madrid mejoró algo su juego y el otro día en Santander se vio que Cristiano dependencia, que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo la primera mejor parte que he visto del Madrid en muchísimo tiempo. A mí me llamó mucho la atención del primer gol de Adebayor, ¿eh? Vaya triangulación. Un golazo, es que... Es que fue impresionante y yo digo, pues, tampoco será tan imprescindible Cristiano Ronaldo porque normalmente siempre juegan 10 más él. Él por su cuenta y otros 10 jugando... Pero es el mismo debate que hemos tenido antes, que el Barcelona tampoco tiene Messi dependencia, que son jugadores necesarios que marcan la diferencia. Pero los dos equipos pueden ganar sin ellos fácilmente también, ¿eh?, en algunos casos. Yo creo que el Madrid tiene Cristiano dependencia siempre y cuando no tiene recursos. El Cristiano le da un toque de improvisación al Real Madrid que le hace mucho más grande. Y Manuel, ¿Cristiano dependencia o no? Pues yo, pasando de largo de Cristiano dependencia, ¿no?, quiero que reflexionéis sobre una cosa. Realmente el Madrid jugó mejor o juega mejor con Cristiano o sin Cristiano, independientemente de todo eso. ¿Por qué crees que jugó mejor realmente? Yo es que creo que jugó mejor porque Granero fue la pareja de Xavi Alonso. Ahí te quería responder. Ahí es donde hay que darle la tecla. Es decir, exactamente, que si hubiera jugado Cristiano, a lo mejor en vez de 1-3 quedan 1-6, ¿vale? Pero mi pregunta es, ¿por qué narices no...? O sea, joder, vamos a apostar por mediocentros ofensivos. El Barça juega Xavi, Iniesta, Busquets, Xavi, Iniesta, Keita y tal. ¿Por qué no darle más continuidad? Bueno, a Granero, como si te digo Granero, Guti, sí. Cuando estaba... entonces, ¿en qué coincidió el gran partido de Madrid? ¿En que estuviera o no estuviera Cristiano o en que realmente la pareja fuera Granero? Hombre, el Madrid jugó con un... Cuando juega con Granero está obligado a jugar en tribote, ¿no? Porque si juegas con Lasso, que dirás, ya estás obligado a jugar con un pivote defensivo, ya que los dos son defensivos. O en paralelo. Sí, también. Pero sí, voy a acompañarte esta vez en que sí, en que Madrid con Granero mejora notablemente su juego. Y a los datos me remito. Los partidos que ha ganado el Madrid, cuando ha estado Granero, los ha ganado y además con buen fútbol. Me remito también al partido del mes pasado, de diciembre, que ganó 8-0 al Levante. En ese partido jugó Granero titular y los 90 minutos. Sí, correcto. Y plantearon, ¿no?, ¿creéis que Mourinho va a confiar más en Granero o simplemente ha sido una cuestión porque no ha estado Cristiano y él la ha metido a él? Jugó la posición de Cristiano, o sea que cuando vuelva Cristiano, Granero pues al banquillo otra vez, seguramente. O sea que... Porque quito 9, mete a Cristiano y deja a Granero. Tú quitarías a Benzema, ¿no? Claro. No, además yo me da igual, que quita uno de los dos. Y meta a Cristiano y mantenga a Granero. Sí. Bueno, pero yo creo que le debería servir de referente a José Mourinho para decir, hostia, que mi equipo juega con un mediocentro más ofensivo y no tanto, como ya digo, yo Cristiano sinceramente a mí no me gusta, es un gran jugador, pero es muy egoísta. Juega para él y solo para él y no para el equipo. Es lo que yo veo en el terreno de juego. Es muy buen futbolista, uno de los mejores del mundo, pero bueno, la actitud es otra cosa, ¿no? Si me permitís un segundín. Al hilo de lo que estamos comentando sobre Granero, doble pivote y tal, creo, y por lo que he visto tanto en la selección española como en el Real Madrid, Xavi Alonso juega mejor cuando juega con un mediocentro creativo, llámese Guti cuando jugaba con él el año pasado, o Granero o Xavi en el Barça, o sea, perdón, en la selección, que cuando le ponen al lado un tronco, porque es que dirás un tronco, las cosas como son, físicamente es un portento, igual que Lars, pero son troncos. Y creo que juega más suelto, como diciendo, venga, yo abarco toda la parcela, tú sí, ayúdame, descuélgate o tírate a un interior de izquierdo, del derecho y tal. Y creo sinceramente que Xavi Alonso se encuentra más a gusto con un mediocentro creativo. Yo estoy completamente de acuerdo. A mí Granero es un jugador que me encanta. Me encantaba cuando estaba en el Getafe y me sigue gustando ahora. Y yo creo que la pena es que no se le da minutos, ¿no? Porque tienes a Lass y tienes a Kedira, que Kedira vino como uno de los fichajes fuertes y tienes que poner sí o sí. Pero esta jornada, por suerte o por desgracia, Lass y Kedira pues no han podido jugar, Cristiano tampoco. Y mira, pues hemos podido ver a Granero, que la verdad es que a mí, desde luego, yo cada vez que le veo, me gusta muchísimo. Y ojalá le dé más minutos Mourinho, ni se dé cuenta. Bueno, y ahora del Real Madrid, bueno, yo creo que ya queda un poquito lejos, pero el tema de Mourinho, de las quejas y tal, de que viene de la semana pasada. ¿Estáis de acuerdo con las últimas quejas de Mourinho? ¿O creéis que es es otra parte de su estrategia mental. Sí, que tiene, yo creo, ¿sí?, que es otra parte de este juego que se trae con los medios. Sí, pero Barrena, yo creo que ya, sí, cansa, ya cansa a los medios, cansa, ya a los cansa, medios en general, cansa un poco. Sí, empezó un poco la temporada como el referente. Cuando no había una noticia, saltaba Mourinho. Le venía muy bien a los medios, pero ya empieza a ser un poco de, como llamamos aquí en la carrera, un poco tema quemado. Siempre es lo mismo, siempre es sacar la polémica de los árbitros, sino de los árbitros al contrario, tirarle a la yugular de algún jugador. Por tanto, yo creo que está quemando un poco su estrategia y empieza a cansarse. Sí, a mí me parece lamentable, más que nada porque a la afición del Madrid no le gusta, no le gusta que se usen este tipo de temas, ¿no?, para ocultar la yo decepción. Creo que Calero, más que no le gusta ver al madridismo, que el madridismo sea odiado, sí, como está siendo. No le gustan las excusas, al madridismo prefiere los asuntos claros. Y yo no sé si viste, y yo no estoy de acuerdo, yo creo que Mourinho es un actor, como ya hemos dicho aquí varias veces, todo fue una parte de su estrategia, y no sé si viste la rueda de prensa que dio después de Santander, que hay gente que decía, Mourinho se ha rendido porque decía que el Barça ya no va a perder, que no sé qué. Vale, puede que no pierda, pero él, yo creo que no piensa eso. Yo creo que el Barça, creo que él piensa que se va a dejar algún punto. Y de hecho dijo que, bueno, que él no tenía esperanza de que el Barça se dejara ninguno, salvo cuando viniera a Madrid, que esperaba ganarle. Pero bueno, también puede ser una estrategia para meter presión y decir, Mourinho ha dicho que tenemos que ganar todos los partidos y vamos a ganar porque lo ha dicho Mourinho, no sé qué. Puede ser una estrategia también. ¿Y tú, Manuel? Yo lo único que digo de todo esto, independientemente, por supuesto, que es un provocador, es un transgresor, pero lo único que puedo decir que chapó por Pellegrini cómo se acercó al banquillo de Mourinho y le dio la mano. Gran razón tienes ahí, ¿eh? Que eso es lo único que puedo decir. Y ahí le demostró. Yo no digo que, por supuesto, que a lo mejor Mourinho es mejor entrenador que Pellegrini. No estoy discutiendo eso. Lo único que estoy discutiendo es que para ser un gran entrenador hay que ser una gran persona primero y luego un gran entrenador. Y Pellegrini, en ese sentido, demostró que, por ejemplo, más educación y mejor persona que Mourinho es, con ese gesto de ir al cebaquillo. Yo no tengo más que decir. Por supuesto. Bueno, pues eso en el Real Madrid. Si queréis comentar algo más de la Liga BBVA. Sí, simplemente, ¿esta semana creéis que el Barça se puede dejar algún puntillo en Sevilla o no? Es una salida complicada, pero también era la del Valencia y mira cómo sí, acabó, ¿no? La resolví muy es bien. Es un partido para verlo, ¿eh? Porque el Sevilla no es el Sevilla de las grandes gestas, pero es un Sevilla que Jesús Navas ya comienza poquito a poco a ver la luz al final del túnel, ya vuelve a ser poquito a poco a demostrar quién es el futbolista que es. Y sobre todo los fichajes, Rakitic y Medel haciendo buen trabajo en el Sevilla. Y cuidado porque el Sevilla no le interesa dejarse ya ningún punto si sí. Se quiere enganchar a Europa. No está Luis Fabiano, por cierto. Tiene, sí, se le el Escudé tiene un par de bajas importantes. Tiene a Escudé y a Luis Fabiano. Escudé y Luis Fabiano. Evidentemente el Sevilla es un gran equipo. Sin embargo, en su campo también ha perdido muchos puntos. Sí. No es un campo que sea fuerte. Por supuesto. Sobre todo este año... Claro. Y bueno, yo algo más de la jornada. Yo quiero hablar un poquito del Málaga. Sí. Perdió 0-1 con Osasuna. El Málaga ya se está metiendo. Yo ya he estado pensando ya personalmente, digo, y si el Málaga desciende, la que se puede liar, ¿eh? Entre el Jeque y... Pues lo primero, que yo creo que el Jeque dejaría el club. Dejaría el club con una... ¿Tú crees? Y lo vuelvo a repetir, sí, yo creo que sí. Y lo vuelvo a repetir unas 100 veces. El Jeque se ha dejado X dinero. ¿Creéis que se va a ir sin ese dinero? Yo creo que no. Aunque sea debajo de las piedras, lo sacará. Sí. Pero yo creo que no es una situación tan... Vale, está último. Una situación muy crítica porque está último y ha habido una inversión bastante importante de quien sea. Pero está a 3 puntos del Hércules, sí, por ejemplo. Sí, pero comparemos, por ejemplo, el tema del Málaga con el tema del Levante. O sea, el Levante con un presupuesto de 2 millones de euros. ¿Qué es lo que tiene? Que es uno de los clubes más pobres de primera y segunda. Y el Málaga, que no sé si se ha gastado 20 y tantos, 30 y tantos millones en fichaje. 50 millones. Y está colista. O sea, el Levante tiene el mismo equipo del año pasado, excepto Caicedo. Era el mismo equipo que el año pasado, que eran despojo de los demás equipos, que lo cogió y subió el sí, equipo. Del Horno, Javi Venta, ¿sí? Sergio, son jugadores que... Por tanto, yo creo que, como Samuel, si el Málaga baja, se va a liar una buena. Sí. Yo creo que estos son los efectos secundarios de hacer un equipo con parches. Sí. Hacer un mercado invernal de un gasto enorme de millones y no hacer un equipo... Ficha jugadores simplemente para cubrir puestos que no te funcionan, no, yo creo que así no se hace. Yo, por ejemplo, de Michelis no ha acabado de cuajar. Tiene la mala suerte de Baptista, que se ha jodido y veremos a ver. Rondón no está fino este año, no está tan fino como estaba el año pasado fino, en segunda. Es que... Duda, también está en la enfermería. O sea, ha sido, yo creo que un palo tras otro, y como ha dicho Calero, un reponer parche, simplemente el ejemplo, la portería. ¿Cuántos porteros han pasado? ¿5? ¿6? No, poco, sí. Es el claro ejemplo del Málaga de que no tiene un proyecto claro, de que ha intentado de correr antes de andar, Y pienso que se le puede complicar la vida si no remonta el vuelo. Yo creo que es lo que decía antes, que esta jornada, por ejemplo, mirando la clasificación, el Hércules, que es el que marca el tercer puesto por abajo, va a Madrid. Y el Málaga está a 3 puntos de él, con lo cual ganando, la verdad es que tiene una salida complicada porque va a Noeta. Y la Real este año, bueno, pues está demostrando que es más de lo que se esperaba. Pero es lo que digo, que el Hércules es fácil que esta jornada pierda. ¿Por qué no puede ganar el Málaga y salir del descenso esta jornada? Veremos qué pasa. Manuel. Pues a ver, chicos, no sé, están tan dramáticos. Yo creo que, sinceramente, el Málaga se va a salvar. Porque la mano de Pellegrini, el trabajo de Pellegrini, poco a poco se irá viendo, tanto en resultados como en juego. Y hacerme caso, que el Málaga se salvará. Y como no sé si ha dicho Javi o Calero, que realmente se paran 3 puntos del Hércules, ¿no? No sé quién lo ha dicho. Sí, son y, 3 puntos. Y no es nada, es un partido realmente. Y como apunta Javi, el Hércules puede pinchar, lo más probable que pinche en el Bernabéu. Y el Málaga, ¿por qué no va a ganar en Anoeta o va a sacar algo positivo, no? Sí. Y ya, hombre, coincidiendo también con la mala suerte de Batista, ¿no? Que se consagró ahí en la media punta y, hombre, que se ha roto el menisco, creo, o algo eso, ¿no? Y, hombre, también... Pero bueno, que, oye, Pellegrini ha demostrado que es un gran técnico tanto en Villarreal como en la campaña que hizo con el Madrid, pese a la eliminación en Champions y el Super Barça, pero bueno, ha demostrado que trabaja bien y, oye... ¿Por qué no la salvación, no? Pero, Manuel, ¿en realidad te parece tan buen jugador Batista como para ser el salvador del Málaga? No he dicho el salvador. Quiero decir que se asentó, o sea, le dio un par de partidos o tres en la titularidad Pellegrini, ¿no? Pero no me parece un buen jugador. Me pareció un buen jugador cuando estaba en Sevilla y algunos partidos en Madrid, pero la Roma no ha demostrado buen jugador. Pero bueno, ¿por qué no un buen jugador para el Málaga, no? Yo creo que para el Málaga Batista tiene una calidad impresionante. O la tenía, por lo menos, ¿no? Eso no se va con el tiempo. Sí. ¿Y por qué no puede ser un buen fichaje o una buena pieza para el esquema de Pellegrini en el Málaga, no? Yo creo que el Salvador no, pero ¿por qué no puede ser de los mejores del equipo? Recordar la Liga de Capello con el Madrid, fue uno de los que estuvo dando el callo. Con lo cual yo creo que si Batista llega en un equipo como el Madrid, destacó, pues en un Málaga que está hundido, pues no sé. Bueno, hacemos... Oye, Manu. Perdona, es uno de los jugadores, quiero recordar, el 0-1 al Camp Nou, el año de Schuster. Sí, que marcó el gol. Fue el único que marcó, fue el 0-1, gol suyo. Sí, el gol suyo, pero no solo por el gol, sino el partidito que se marcó en el doble pivote desde medio centro. Ten cuidado, y ha hecho buenos partidos en el Real Madrid, y ya en el Sevilla ni hablamos, ¿no? 20 y tantos goles en una campaña, golazo de falta. O sea que no tiene nada que demostrar, es cierto, es que no ha llegado a sentarse en ese equipo, pero oye, que para el Málaga creo que debe ser un orgullo tener un jugador como Batista. Bueno, como digo, vamos a pausa publicitaria de la 1:30 y posteriormente volvemos con... Vamos a hablar un poquito del Betis de segunda y la moviola de Calero, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a publicidad. Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo, que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo. Ven al Fuera de Juego de Onda Campus. Ven a descubrir todo el deporte y la diversión de la mano de José Emiliano Barrena y Samuel Hernández, todos los lunes a la 1:00 p.m. Hechos con Historia, el programa de Onda Campus que explica por qué sucedieron algunos de los grandes acontecimientos del pasado en clave histórica. Un programa que te dará una visión para que puedas comprender muchas de las cosas que suceden hoy en día. Todos los martes a las 11 de la mañana. Descubre el apasionante mundo de la música afroamericana y todas sus influencias en Blues and Roots. Todos los domingos a las 4 de la tarde. Faori Club Radio. Simplemente buena música. Además, os traeremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con Tao 2012. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Y contigo, que eres lo importante. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. El Betis. El Betis, sí. El querido Betis, que Pepe Mel está que trina. Bueno, más bien la actualidad del Betis marcada por lo de Miki Roqué, ¿no? Sí. La despedida con un tumor que se le ha encontrado en la pelvis. Bueno, y aquí como tenemos aquí en la mesa uno, no sé si quiere Betis que lo diga o no. ¿Quiere que lo diga? Simpatizante, sí, sí. ¿No? Bueno, lo puedo decir. Pues aquí Calero, que es un pelín más simpatizante del Betis, que, bueno, ¿cómo ha sentado esta noticia a los béticos? Bueno, pues yo creo que es un jarro de agua fría, ¿no? Tener un cáncer ahora mismo, bueno, hay solución, ¿no? Porque muchos deportistas han salido de esta enfermedad, pero no deja de ser un palo, porque son gente muy joven, gente deportista, que se supone que este tipo de enfermedades vienen por malos hábitos y fíjate que es un gran palo, sí. Para que veas que una enfermedad de este tipo puede venir de cualquier lado. No puede llamar a todo a la puerta. Escuchamos la rueda de prensa. Sí. Quería estar yo personalmente para comunicaroslo y deciros que bueno, por desgracia, para mí se ha acabado la temporada. Bueno, tomo yo la palabra. Bueno, un palillo duro, ¿eh? Entre lágrimas lo dijo. Que tiene un tumor, ¿no? En la pelvis. Un tumor en la pelvis, sí, se lo ha encontrado y, bueno, ahora, pues lo típico, ¿no? Entrar en tratamiento, quimio, me imagino. La quimio, sí, y luego, pues, la extirpación de ese tumor, ¿no? Que, no, bueno, primero, no sé. Localizado lo tiene, según ahora. Según como sea. El proceso es así, del cáncer es así. Sí, sí, sí. Luego, y claro, no sabremos, seguramente, si se recupera bien, pues volverá a la práctica del fútbol. Y mientras tanto, pues a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? En la clínica. De todas formas, Miki Roqué, hombre, yo le quiero mandar ánimos, ¿no? Y también me gustaría decirle que dentro de la mala suerte que ha tenido, es un privilegiado, ya que tiene continuo revisiones médicas y yo creo que tiene suerte de haberlo detectado y de poder salir adelante, que claro que va a salir. Y la medicina, que ha evolucionado en este último siglo bastante y sobre todo en esta enfermedad, el cáncer, ¿no? Claro, tenemos ejemplos de muchos deportistas como Astron, Molina, Sergio Aragonés, sí, Pantic también creo que tuvo cáncer. Bueno, Y hablando más del tema deportivo, ¿qué os parece el tema deportivo del Betis? ¿Se puede complicar la vida? ¿Va a complicarse en esos playoffs o va a conseguir estar primero o segundo? Yo simplemente comentaros, también de la Liga Adelante, un ápice de que el Rayo está muy chungo y están pensando en venderlo, ¿eh? Sí, lo tenía aquí en las noticias, luego lo voy a decir de todas formas, pero sí, la familia Rumateo se está planteándose vender. Bueno, en realidad se plantea vender alguna que otra empresa de su compañía, sí, ¿no? Eso que es una gran compañía. Sí, sí. Se ha pensado en vender la empresa de Clesa o de Dul y entre ellas el Rayo. Ofertas han llegado, según el hijo de Ruiz Mateo, ofertas están llegando y el Rayo podría ser una de las empresas que se podían vender. Esperemos que el Rayito consiga estar ahí, no bajar de categoría. Yo tenía ganas, gracias a Parana por sacar el tema de la Liga Adelante, ya que la sigo. Está muy emocionante, este año muy atípica, ya que hay muchos equipos metidos en la pelea por ascender. Y yo, para mí, de los más destacados es el Granada, por ejemplo, que está cuarto con 44 puntos, jugando muy bien. Y el Girona, cuidado con el Girona, se puede meter ahí también en la pelea al final. Yo creo que el Rayo puede ser una buena inversión, ¿no? Teniendo en cuenta que la tabla clasificatoria, si sigue así, liderándola y no se tuerce mucho, bueno, tú puedes comprar un equipo que el año que viene va a estar en primera y eso quieras que no, puedes dar mucho postín, ¿no? Donde quieras que este, si baja el Málaga, se pasa el Rayo. Vale. Sí. Manuel. Hombre, esperemos que la familia Rubén Mateo salve la situación del Rayo, ¿no? Porque ha sido un equipo clásico en primera y en segunda. Y más este año que bueno, va arriba de la clasificación, ¿no? Y con respecto a lo que hablabais del Betis, como dije hace un par de semanas, que no por estar el primero, el segundo, el tercero ya tienes el ascenso, sino que la temporada es larga y deben racionar esos esfuerzos y tanto física como psicológicamente luchar por ese ascenso y centrarse y no pensar que lo tienen todo hecho, ¿no? Porque, bueno, y el Celta que está también ahí, ¿no? Son los tres, digamos, candidatos firmes al ascenso, pero cuidado con el Granada, como habéis apuntado, o alguien que pueda surgir de atrás. Y también destacar, me gustaría en segunda, la clasificación del Barcelona B, ¿no? Que va sexto, séptimo, que oye, para ser un filial dentro de la competitividad de segunda, pues puede alabar, ¿no? Bueno, Manolito, pues aquí te despedimos, vamos a entrar en la moviola con Galero y en el bloque de noticias, y la semana que viene... Muy bien. Sí, Samuel. Antes de que se despida, el mejor jugador de la jornada para ti, Manu. Ah, pues mira, iba a decirlo Phil, pero te has dicho que lo ibas a decir tú, así que como tengo varios... Pero dilo también, si... No, lo vamos a decir todo. Bueno, yo te digo varios, vamos, vale, te digo varios y voy a decir dos, quitando a Phil, que lo vas a decir tú y varios... diría Benzema como mejor jugador de la jornada. Vaya, qué raro. Por sus dos goles, por su recuperación y por su sonrisa. Por cierto, ya igualado a Higuaín esta temporada con 7 goles. Sí, jugando el triple gel, pero bueno. Claro. Digamos Benzema, no critiquemos. Benzema, y también me gustaría como mejor jugador de la jornada, y pese a haber perdido en el Camp Nou, el portero de Zaragoza. No sé si lo viste. Tony Doblas. Sí. Exactamente. Hizo 4 o 5 intervenciones buenísimas, sobre todo con las piernas. Lo más destacado de su equipo, ¿no? Sí. Exactamente, me gustaron bastante. Y el gol, pues, de José Antonio Reyes, ¿no? Una parada. Golazo, sí, señor. Y un golazo. Sí, así que, pues nada, chicos, esa es mi elección. Bueno, Manolito, un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Chao. Desnúdame. Juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate de todo lo que fui y quiéreme por lo que pueda llegar a ser en tu vida tan loca y absurda como la mía, como la mía. Bueno, vamos a entrar con la moviola de Calero. Yo primero preguntarte, Alejandro, lo primero, el partido de ayer, ¿qué te pareció esa expulsión por parte de Busaka de Van Persie? A ver, fue rigurosa, ¿no? En el reglamento pone que si desplaza el balón, pues puede sacar la amarilla. Sin embargo, hay otra cosa que se llama psicología de partido, ¿no? Donde el árbitro debe decidir si una cosa es más amarilla o es menos amarilla, ¿vale? Amarilla es, desde luego, pero se la puede sacar o no. Ahora, me parece rigurosa, ante todo, porque un octavo de final de una Champions, está el partido caliente, y yo creo que esa expulsión no viene mucho a cuento. Sin embargo, tampoco se puede reprochar nada, porque el reglamento lo pone. Ahí está, el criterio del árbitro. Yo sobre todo preguntarte, ¿crees que venía un poquito el árbitro caliente de la primera parte, de ese rifirrafe con Alves, de ese rifirrafe con Busquets? ¿Crees que la ha visto en el banquillo, ha reflexionado sobre ello y dice, y a la primera que tenga la oportunidad, no, me lo cargo? Yo creo que Busaka ha pecado de protagonismo. Siempre hay algunos árbitros que, bueno, los árbitros en ese nivel todos saben pitar y todos son buenos árbitros, pero hay ciertas cosas que le diferencian uno de otro, y Busaka es un árbitro protagonista, entonces yo creo que sí, que se ha querido dar él mismo un poco de importancia. Tipo Iturralde. Sí, bueno, aunque Iturralde, yo no le puedo comparar con Máximo Busaka. Iturralde yo creo que es un árbitro cercano, que es una persona normal y corriente y que se quiere demostrar así. Por cierto, en el día después en Iturralde le hicieron un reportaje, bueno, no un reportaje, le preguntaron. Y el tío, antes de los partidos, se pone a escuchar música y escucha Metallica, Barricada, escucha música fuerte, vamos, música que escucho yo en mi casa. Ten cuidado, vaya personaje Iturralde. Sí, sí, lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a ver los árbitros como extraterrestres y somos personas normales y corrientes, no tenemos nada en especial. Bueno, vamos con los oyentes. La pregunta, se produce un forcejeo y manotazos en el área de penal, o sea, en el área del penalti. Los jugadores se amontonan y no dejan clara observación al árbitro del jugador que comete la falta. El árbitro amonesta equivocadamente a otro jugador. El asistente llama al árbitro y le dice que no era ese, sino que era otro. Una vez echada la tarjeta, ¿qué puede hacer el árbitro para rectificar esa tarjeta y echársela al verdadero culpable de la falta? A ver, el árbitro siempre puede rectificar una tarjeta y no hace falta comunicárselo al público ni nada. Simplemente decir al jugador que no tiene la tarjeta y enseñársela al otro. También una cosa que puede hacer es decírselo al delegado de campo, que es el encargado de supervisar más o menos el partido, ¿no? Y bueno, ya está, la verdad, no es un gran problema equivocarse de tarjeta. Bueno, pues hasta aquí la moviola de Calero, hasta aquí nuestro espacio de árbitros. Os esperamos vuestras preguntas a partir de la semana que viene y nos vamos con las noticias. Bueno, antes de las noticias, mejor gol, mejor jugador de la jornada aquí en la mesa, que les habíamos preguntado a Manu y falta aquí más gente. Venga, Javi, empieza tú. Pues gol voy a quedarme con... Me quería quedar con el de Reyes, pero como lo ha dicho Manu, voy a decir el de las Cuevas. Me pareció un golazo como rompe al sí, defensor. Y jugador, está claro, voy a decir al pequeño Mozart, ¿no? Ocil. Vale. ¿Y tú, Barrena? Yo me quedo con Granero. Buen partidillo del canterano del Madrid, que demostró que puede estar ahí y que vale para el Real Madrid. Y el gol, la triangulación entre los delanteros del Real Madrid. El primer gol de Adebayor. Bueno, ¿y Calero? Bueno, yo elijo como gol de la jornada el de Rossi, por el gesto técnico que hace con el pie, ese giro tan estupendo para clavarla. El gesto técnico en realidad está en la barrera, si sí, no os habéis fijado. También me he fijado que hay un paso porque se coloca delante otro jugador. Musaki sí, delante de Domínguez y de repente sí, se aparta. Sin embargo, es un gesto muy bonito de giro con el pie. Y bueno, el mejor jugador de la jornada, yo estoy de acuerdo con Javi, elijo al Búho Özil. Bueno, yo elijo a Özil, pero bueno, también ahora que hemos escuchado a Mickey Roque, pues me quedo con Mickey Roque, que saldrá de esta y mejor gol el de Reyes, está claro. Sí, a las noticias. Que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Vamos allá, con el Madrid. Bueno, en el Madrid, sabéis que el Hércules pues ha perdido a Tote, que tiene una... ¿Cómo se llama, Barrena? Una triada. Triada, ¿no? Y noticia de última hora. El Hércules pierde a Trezeguet. ¿Trezeguet? ¿Para cuánto? Sí, me parece que solo para el partido, ¿eh? Para el partido. Sí. Bueno, pues eso, el Hércules, como ha perdido a Tote ya para el resto de temporada, ya sabéis que ahora la nueva norma es que se puede fichar para ocupar la plaza que queda ese jugador, ¿no? Y para el Hércules ha sonado a hasta última hora Pedro León, pero el Madrid se niega a cedérselo al equipo de Alicante. También ha sonado Jonathan Soriano, del Barcelona B, para sustituir a Tote. Vamos a ver a quién encuentra. Sigo con el Real Madrid. Un rumor, Miyaichi, no lo conoceréis, un jugador japonés, está en la órbita blanca. Sí, fíjate. Sí, el primero, yo creo, ¿no? Sí. Se están poniendo de moda el fútbol japonés. Sí. Están saliendo muy buenas perlas, ¿eh? Bueno, de la página couchofside.com, he leído esa noticia ahí, el jugador milita en el Feyenoord, cedido por el Arsenal. Lo fichó el Arsenal en diciembre del año pasado, 2010, y bueno, ahora en 5 partidos con el Feyenoord ha marcado un gol. Es un zurdo de carácter ofensivo, juega en la banda izquierda, es muy joven, tiene 18 años y tiene un gran sprint. Le han cronometrado los 100 metros liso y ha conseguido 10.84 segundos. Recordar que el récord de Bol está en 9.58, cuidado, con lo como corre. Sigo con el Real Madrid, Kaká, que tiene para 15 días de baja, se vuelve a lesionar, tiene un edema en la rodilla izquierda. Esto, bueno, este tema ya... Quiero preguntarle a nuestro madridista particular, sí, no, vender a Kaká. Kaká, yo creo que a mí hasta Navidades me... Por decirlo así, me da un poco de, hasta de pena, ¿no? Pero yo creo que ya lo de Kaká huele un poco. Yo creo que era... Yo, sinceramente, según hablaba con los madridistas, era la gran esperanza blanca. Y a mí, si de hecho a mí me encanta Kaká. Y si le pone con el Hércules el sábado, me seguirán cantando. Pero vino como una de las estrellas y la verdad es que ha jugado, yo creo que... Sí, se ha estrellado. Sí, yo discrepo con Javi, yo creo que cuando vino al Madrid tampoco era un jugador tan ilusionante. 60 y tantos millones de costos, 65 creo. Por eso, fue un gran fichaje, pero no era muy ilusionante para aquellos que saben de fútbol, ¿eh? Hizo un buen año, consiguió el Balón de Oro, pero había hecho un par de temporadas un tanto mediocres. Yo lo vi bien en el Milan, ¿eh? No, yo en la última temporada en el Milan ya decayó muchísimo su rendimiento. Fue un fichaje, yo creo, de capricho de Florentino, ¿eh? Bueno, sigo con el Real Madrid, tengo que hablar de Florentino, ya que lo has mencionado, Calero, porque se ha quedado frito, literalmente, en una convención de economía delante del presidente Piñera, el presidente de Chile. He hecho unas cabezaditas, aquí saldría ahora la frase que dijo en su día Camilo José Cela en una convención cuando le preguntaron, estaba dormido, digo, ¿está usted durmiendo, señor? Digo, no, no estoy durmiendo, estoy dormido, que lo dijo así, que no es lo mismo durmiendo que dormido. Y eso en la parte del Real Madrid. Paso a la parte del Barcelona, solo decir un interés, la Juventus ha interesado por Mascherano. Bueno, yo ahora como está jugando Mascherano, yo creo que el Barcelona no tiene planteado venderlo. Bueno, esto según los principales diarios deportivos que han sacado la noticia a la luz. La Juve, ¿por qué se interesa por Mascherano? Pues porque sus tres centrocampistas titulares, Sissoko, Melo y Aquiliani, pues el caso es que puede que alguno de ellos se marche en verano y se han interesado por Mascherano, de 26 años, que lleva solo 11 partidos con el Barcelona. También quieren a Bojan. Según ha dicho el Corriere dello Sport, hace unos años el Juventus llegó a un acuerdo y estuvo a punto de ficharlo, pero no se cerró por cuestiones burocráticas. Esto es todo en la parte de Real Madrid-Barcelona. Nos vamos a la Liga. En la Liga BBVA tengo que hablar del Atlético y tengo que hablar de Forlán. ¿Sabéis que suena para un equipo checheno? Forlán. Sí, el Grozny. El Terek Grozny se llama. Terek Grozny. Esto, bueno, el ministro de Deporte y Turismo de Chechenia, Aidar Aljanov, que está ilusionado con que su equipo haga el fichaje. Dice que conversaciones las hay con el Atlético para hacer el fichaje. Haila, ¿no? Las hay, pero yo creo que no se va a marchar. Yo creo que el Atlético ahora, esta temporada, en verano, Dios dirá. Pero ahora mismo Forlán no se va a ir, y menos a Chechenia. Menos en la última, no. Bueno. Algunos medios, incluso algunos medios rusos, dieron ayer martes el fichaje por hecho ya, incluso, sin dar cifras, porque vamos, el caso es que el equipo le ha hecho una oferta al Atlético, la oferta Forlán es mareante, pero al Atlético, el club, es una espírrica, para lo que vale Forlán, que yo creo que de los 20 o 30 millones no se los quita nadie. 20 millones, 15. Bueno, sí. Bueno, además tiene como entrenador el Terek Grozny a Ruud Gullit, el holandés, que firmó el pasado 18 de enero por una temporada, y el Terek, que está ilusionado con llegar incluso este año a clasificarse para la Europa League, ya que ahora están preparándose la pretemporada, ya que la Liga Rusa empieza dentro de mes o dos. Así que eso en cuanto a Forlán. Barrena, ¿qué me traes más de la Liga? Bueno, pues ya lo comenté hace tiempo, aquí en Fuera de Juego, y empiezan las movidas con Ali Sayed. ¿Sabéis quién es, no? Sí. El actual propietario del Racing. Y es que se le acusa de una estafa de 72 millones de euros según el rotativo Sydney Morning Herald, uno de los más importantes de Australia. Sí. La estafa consistía en engañar a cientos de víctimas a la que le pedía fuertes cantidades de dinero para obtener cantidades mayores a través de préstamos. Ali también ha reclamado en la India por infracciones en inmigración. Y más escándalos que no os cuento, porque tiene unos otros tantos. Bueno. Veremos a ver cómo acaba el tema y veremos a ver cómo acaba el Racing. Bueno, pues para cerrar la Liga BBVA, comento, lesión de Toquero, que estará 3 semanas de baja, tiene una lesión muscular que se produjo ante el Sevilla. Se pierde solamente el partido ante Getafe y Villarreal. Y en el Español vuelve Mationi, Felipe Matiuni, que se lesionó, se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha de la pretemporada y ha vuelto a entrenarse con el grupo. En internacional, empiezo con Serbia porque ya hay confirmado que ya hay cárcel para los ultras serbios. Esta noticia que la adelanté hace varios meses de que habían sido cuatro ultras serbios en aquel partido Italia-Serbia del pasado 12 de octubre que fueron detenidos, pues ya tienen su condena, han sido condenados por una jueza de Génova y las penas van de un año a... no, perdón, de dos años a tres. Y tres meses. Han sido los condenados, han sido Nikola Klikovic con tres años, Daniel Janic de dos años y Serdan Lobetic con dos años y seis meses. Pero el peor de todos, que era Iván el Terrible, como se llamaba, Iván Bogdanov, que ya sabemos que aquel partido la lió con unos alicates, cortó la valla de contención que separaba el campo de los aficionados, lanzó bengalas, incitó a los aficionados, tiene la pena máxima con tres años y tres meses. Pues tienen lo que se merecen, la verdad. Además, sabéis que Serbia pues tendrá que jugar un partido de clasificación para la Eurocopa 2012 a puerta cerrada. Voy con Italia, ahora con la Roma, porque Adriano definitivamente deja la Roma. Normal. No estaba jugando ni siquiera, yo creo. Yo te comento lo que rezo a la nota del club romano sobre este caso. Dice que comunican que han alcanzado el acuerdo para la resolución consensuada anticipada del contrato económico que por las prestaciones deportivas del mismo, cuya fecha de fin natural está prevista para el 30 de junio de 2013. Así que Adriano, no sabemos dónde se irá. Qué bonito lo ponen todos los contratos. Sí. Sí, irá con Ronaldinho al desfile de comparsa de allí de bicho. Al cementerio de elefantes. Oye, me llamó mucho la atención una nota el otro día de Ronaldo que dice: por fin estoy tranquilo, ya no tengo que esconder la cerveza en botes de refresco. Vaya de... Buenísimo. Bueno. Personaje. Ahora voy con otra noticia graciosa porque esto le tengo que hacer pregunta a Galero. Resulta que Ashley Vickers, un jugador entrenador del Dorchester Town, fue expulsado porque entró un aficionado al campo disfrazado de Borat, lo habré visto la película, ¿no? Sí. Y le aplacó, o sea, sí, que para echarla del campo, y el árbitro le expulsó. He visto la imagen y bueno, la verdad que el placaje es bastante duro. Bueno, le puede expulsar, sí, le puede expulsar, sí, porque no está permitido dirigirse a los aficionados. Sin embargo, yo no lo hubiera expulsado por lo que he hablado antes, ¿no? Es un gesto que se hace simplemente y hay que pasarlo por encima. Bueno, ha dicho que incluso el entrenador contrario le propuso, pues ya que es jugador-entrenador, echar a uno de sus jugadores para igualarnos. Me comentaban ayer, bueno, un amigo, ¿no?, que estos gestos los hace, con perdón, los árbitros gilipollas. Y bueno, la verdad es que el reglamento hay que llevarle a su extremo, pero siempre con cuidado. Bueno, pues bueno, voy a cerrar la parte de internacional con Brandao, que ha sido detenido por agresión sexual, el delantero del Olympique de Marsella, que se llama Eva Everson Lemos da Silva. Supuestamente forzó a una chica en su coche cuando la acompañó a su casa a la salida de una discoteca, o sea que no hay más que comentar, ¿no? Discoteca, chica, agresión sexual, Brandao puede meterse en problemas, sabremos cómo termina esto. Pasamos al tema polideportivo. En tema de polideportivo, como no, mencionar los entrenamientos que siguen en la Fórmula 1. En este caso, el fin de semana, el mejor tiempo ha sido para Weber después de que se anulara el del mexicano Sergio Pérez, que nos sorprendió a todos. El mexicano, que está en el equipo Sauber, logró 1.21 con una centésima, pero fue anulado por saltarse una chicane en los entrenamientos que se están produciendo en Montmeló, ya que en Bahrein no se puede entrenar, pues ya sabemos lo que pasa con las revueltas y tal. En estos entrenamientos pues no estuvieron presentes Ferrari, o sea que Alonso no estuvo, ni Mercedes ni Williams. Además, Weber ha firmado el mejor tiempo de lo que llamamos de entrenamientos con 1.22.544 y pulveriza el 1.22.655 de Massa, que logró el cuarto día. Ah, por cierto, apunte, el jueves Hispania va a presentar su T111, y así que ilusionante con el equipo español. Además, comentar, sigo de la Fórmula 1, que Eccleston ha dicho que Bahrein tiene como fecha límite para el 1 de mayo para confirmar si al final puede celebrarse el GP o no. Yo creo que no tiene pinta de que se celebre y podría disputarse en noviembre antes de la final en Brasil. Y ahora paso al judo. Como decía Barrena en la introducción, la noticia más sonada, la de Isabel Fernández, anuncia su vuelta para prepararse los Juegos de Londres 2012 a sus 39 años. Así que a ver si si lo consigue. Sigo un momento con la ACB, la selección de baloncesto, la sección de baloncesto del Madrid, ha cumplido 80 años. Y es el club más laureado de Europa. Nació un 8 de marzo de 1931, los cumplió ayer los 80 años. Además, Aito Quintana y Sito Alonso coinciden en que la dimisión de Messina ha sido un mazazo. Ha sido un mazazo, obviamente. Pues sí. En ciclismo, Manolo Saiz ha hablado y ha dicho que Eufemiano es el mejor psicólogo que existe. Y ahora lo ha fichado en la universidad, ¿verdad? Lo ha fichado Las Palmas, Las Palmas. No sé si, no, Universidad de Las Palmas, que está en segunda vez. En la universidad, como jefe médico, ¿eh? Sí, el que está en los mismos grupos que los extremeños. Miedito me da eso. Además, Manolo Saiz ha dicho que piensa en volver, ¿eh? El exdirector deportivo del equipo ciclista 11. Ya sabemos con la aparición Puerto y etcétera, etcétera. Sí, bueno. No vale arma. Sí, y además, con ciclismo, el TAS ha suspendido a otro ciclista más, a Pelichotti en este caso. Para 2 años tiene. Después de que en mayo de 2010 fuera detenido por presentar valores anormales, entre comillas, en su pasaporte biológico, lo que le impidió disputar el Giro de Italia. Y además confirmada también la sanción por 2 años también a Caucioli. Y termino con atletismo. Beitia, que confirma su retirada tras los Juegos, lo ha dicho en el Ayuntamiento de Santander, que consiguió este fin de semana una medalla de plata a los Campeonatos de Europa de pista cubierta. Dice que espera lograr el oro algún día después de conseguir su sexta medalla en 7 campeonatos. Esto es todo en Polideportivo. ¿Y esa frase que me traes hoy? La frase, bueno, yo antes que nada, aquí, ¿quién de aquí de la mesa está con Mou a muerte? Yo. A mí no me miréis. Me falta Mario. Mario. Pues la frase viene de Esperanza Aguirre y ella se ha confesado, dice que es de Mou a muerte. Pues ya está. Y también Mario y, y Javi. Y Javi. Bueno, pues sin más, llegamos al final de otro programa más. Quiero traer la semana que viene alguna sorpresita, a ver si puedo. Y bueno, son casi las 2, la hora de comer, la hora de que nos vayamos todos a comer. Estamos en Fuera de Juego, sintonía de Onda Campus. Alejandro Calero, un abrazo. Javi Can, un abrazo. Samuel Hernández, un abrazo. Otro para ti. Y para los que no están, como Carlos Jata o Mario Moreno, un abrazo para todos. Sin más, esto es Fuera de Juego. Les ha hablado José Emiliano Barrena, Samuel Hernández, Alejandro Calero y Javi Can. La playa desierta y al atardecer. Mañana cuando miras son las 10:00, un otro de mi brazo escapará. Los días que pasamos en invierno, momentos que nunca regresarán. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Curando esta herida de pasión, solo viví nuestros recuerdos, solo quedarán entre tú y yo. Hoy lavo mi pena sin una caricia, pues sin tu sonrisa yo no sé qué hacer. La playa desierta y al atardecer. Hoy lavo mi pena sin una caricia, hoy sin tu sonrisa yo no sé qué hacer. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta.